Se siellä on. Se siellä on. ¿Por? Lo estoy pasando de vuelta por eso. Bueno. Bueno, ya le mostré mi refresco. Habría que cerrar la puerta. Muy buenos días a todos. Estamos a momentos de comenzar. Les pedimos, por favor, si pueden silenciar sus celulares. También les recordamos que no se puede consumir en la sala ni bebidas ni ninguna clase de alimentos, por favor. La conferencia que escucharemos a continuación se llama Repercusiones psicológicas de la pornografía sobre el matrimonio y los hijos. Esta conferencia está a cargo del reverendo padre doctor Miguel Ángel Fuentes. El padre Miguel Ángel Fuentes realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el seminario de Paraná, Entre Ríos. Ingresó en el Instituto del Verbo Encarnado y fue ordenado en 1984. Cursó los estudios de licenciatura en la Pontificia Universidad Angelicum de Roma y obtuvo el grado académico de doctor en teología con especialización en matrimonio y familia en el Instituto Giovanni Paolo II en la Universidad Lateranense de Roma. Fue superior de la Casa Madre del Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael, desde 1987 a 1989. Ha sido profesor de revelación y apologética en la Universidad Católica de San Luis. Fue profesor ordinario en el Seminario Diocesano de San Rafael. Actualmente es profesor en el Seminario Religioso María Madre del Verbo Encarnado, dictando las cátedras de Teología Moral, Fundamental, Especial y Bioética, Antropología Teológica, Introducción a Santo Tomás de Aquino, Introducción a la Teología, Sacramentos de la Penitencia y del Matrimonio, entre otras materias. Ha sido también profesor titular de la Cátedra de Moral de la Casa de Estudios Fulton Sheen Residence del Instituto del Verbo Encarnado en Washington, donde a menudo dicta cursos intensivos de sus materias. Ha publicado numerosos artículos en revistas de teología y varios libros, algunos de ellos traducidos al inglés y al portugués, entre los que se destacan La castidad posible, La trampa rota y Educar los afectos, que tocan esta problemática a tratar, Pornografía y pornopatía, el señorío histórico del pecado, revestíos de entrañas de misericordia, ediciones en español, portugués e italiano. Los hizo varón y mujer, ediciones en español, inglés, portugués, italiano y árabe. El camino del perdón, ediciones en español e italiano. En una noche oscura, la virtud de la fe, entre muchos otros más. Ha dictado más de 300 conferencias en Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Italia, Egipto, Israel, China, entre otros. Actualmente es el asesor espiritual y principal formador del Centro de Estudio y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta. Recibimos al Padre Miguel Ángel Fuentes con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos. El tema que me ha tocado desarrollar es un tema que es amplísimo, las incidencias que tiene la pornografía en el matrimonio y la familia, amplísimo por la cantidad de temas que se toca, los cuales yo voy a reducir solo a algunos pocos, y sobre todo por la gigantesca bibliografía que hay sobre el tema, ya que ha sido muy estudiado por distintos motivos en los últimos tiempos. Puse ahí solamente alguna bibliografía básica, solo para que tengan en cuenta lo siguiente, no lo voy a poder hacer por espacios de tiempo, de ir indicando cada uno de los datos que voy a utilizar con su fuente correspondiente, que sería lo que habría que hacer. Pero todos los datos que yo voy a dar, porque va a ser una conferencia lamentablemente más positiva, en el sentido más datos que indicar líneas de terapia, que sería lo ideal, pero que se tendría que prestar para otro tipo de conferencia. Entonces, evidentemente que al usar muchísimos datos, esto tiene que estar avalado, todo está avalado. Todo está avalado por estudios muy serios. Yo he puesto solamente algunos, y de esos, un par, quiero solamente que les presten atención. Bueno, yo estoy justo un poco en paralelo con la pantalla, así que no sé bien el orden. Pero, en primer lugar, sobre este tema son muy importantes dos autores. El primero, Patrick Carnes, que figuran ahí algunos libros de él, que fue el primero que empieza con los estudios un poquito más en profundidad sobre la adicción sexual, que va a tener algo que ver, no es nuestro tema coincidente completamente con ese tema, pero es el primero que empieza entonces y el que acuña este término de adicción sexual que voy a mencionar en varias veces. Después es también muy, muy importante una psicóloga social norteamericana, Judith Reisman, con muchos libros que tiene, los cuales cité alguno ahí, pero particularmente quiero que presten atención a dos estudios que figuran ahí. Uno es el de el estudio sobre la psicofarmacología de la pornografía pictórica, o sea, todo lo que tenga que ver con la imagen, que su teoría es sobre la reestructuración del cerebro que esta produce, y el estudio que ella hizo para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue muy importante en su momento, es antiguo, piensen que la primera edición ya lo entregó en el año 1986, sobre las imágenes de niños, crimen y violencia en las tres principales revistas pornográficas norteamericanas, un seguimiento que ella hizo a lo largo de unos 10, 15 años, o incluso creo que más, de estas tres principales revistas, Playboy, Penthouse y Hustler. Después son muy importantes dos estudios que figuran ahí, el de Jill Manning, una investigadora norteamericana, el impacto de la pornografía por internet sobre el matrimonio y la familia, que es propiamente el tema que vamos a ver, porque este estudio, largo estudio, fue presentado al Senado de los Estados Unidos para hablar justamente y pedir intervención de parte del gobierno sobre este gran problema. Y también el libro que figura casi al final, Stoner, James y Hughes y otros más, Los costes sociales de la pornografía, que son los frutos de un congreso sobre ese tema, pornografía e incidencia social, entre los cuales la incidencia sobre el matrimonio, ¿no? Llevado a cabo hace muy poco tiempo atrás, en menos de un lustro, ¿no? En estos últimos 5 años, y que reunió a varios especialistas en distintos aspectos y terminó después publicando eso. El estudio más completo, actual, es el de Fagan, que figura ahí, y que se puede encontrar en distintas versiones en Internet. Estudio muy completo, que hace lo que voy a hacer de alguna manera yo en la primera parte de lo que voy a decir, y es ir indicando elementos y dando los estudios de donde él los toma. Estudio especializado para cada cosa. Algunos de los artículos que él utiliza, quizás se dedicaron solamente a la investigación de un efecto concreto de la pornografía. Bien, dicho esto, entonces paso directamente al tema. En primer lugar, ¿qué es la pornografía? ¿Y qué incidencia general tiene sobre nuestro tema? Kevin Skinner, que es el director de un centro de estudios, Inside Porn Addiction, dentro de la adicción pornográfica, la pornografía y adicción, autor de algunos libros sobre el tema, citaba en un artículo de 2011 el testimonio sobre pornografía presentado en el 2004 por la doctora Jill Manning, la cual ya mencioné recién. Especialista en terapia matrimonial y familiar, presentado, como dije, ante el Senado de los Estados Unidos. Ella había llegado a la conclusión de que en los años precedentes, o sea, 2004 lo presentó, el 56% de las demandas de divorcio en los Estados Unidos acusaban entre sus causas la obsesión de uno de los cónyuges por la pornografía online. O sea, esta era una de las principales causas por las que se pedía el divorcio. Skinner, este autor, cita también un sondeo de la American Academy of Matrimonial Lawyers, o sea, los abogados que se dedican al problema matrimonial, llevado a cabo con 350 abogados matrimoniales, que confirmaban que el problema del abuso de la pornografía online había sido la causa de más de la mitad de los procesos que ellos habían llevado adelante. El autor entonces del artículo continuaba diciendo que si estos datos son precisos, habría que concluir que solo en los Estados Unidos la pornografía es la causa de aproximadamente 500,000 de divorcios anuales. Sobre el 1,000,000 de divorcios que ha sido el promedio anual de la última década del siglo XXI. 2005, 2000, bueno, un poquito antes, ¿no? 2011 era eso, así que de 2000 a 2010, digamos, los primeros 10 años, más o menos ese promedio, 1,000,000 de divorcios al año, 500,000, tenía como causa precisamente este drama. Indudablemente la pornografía no es siempre la causa de las crisis matrimoniales, sino a menudo el síntoma de otros problemas. Pero como dice Skinner, incluso si nosotros reducimos del 50 al 25% estos datos, estaríamos hablando de al menos 125,000 divorcios anuales en los que la pornografía sí ha sido un factor decisivo para el fracaso matrimonial. Y el divorcio, sin lugar a dudas, es solo una de las tremendas y dramáticas consecuencias que la pornografía causa en las familias. De hecho, son justísimas las palabras de la psicóloga y psiquiatra Judith Coach, que es la directora del Coach Center de Filadelfia, profesora de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, la cual después de 25 años de trabajo clínico decía: tenemos entre manos una epidemia. Voy a tratar de concentrarme solamente sobre las incidencias de la pornografía sobre el matrimonio y la familia. Como ya dije, el tema sería amplísimo, ¿no? En otros lugares me he podido ocupar del tema en sus otros aspectos. Como se sabe, pornografía procede de las palabras griegas porné, prostituta, y grafein, que es grabar, escribir, ilustrar, significando descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Al parecer, este vocablo nunca se utilizó en la antigua Grecia, es una invención del siglo XIX y aparece por primera vez en Francia. Ha sido definida, a mi juicio, con exactitud de la siguiente manera. Es la violación, merced al uso de las técnicas audiovisuales, del derecho a la privacidad del cuerpo humano en la naturaleza masculina y femenina. Una violación que reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupiscente. Explico un poco esta definición. En primer lugar, se trata, fíjense cómo lo expresa, de una violación del derecho. ¿De qué derecho? Del que toda persona posea la privacidad de no exponer su desnudez. Que posea la privacidad de su naturaleza, de su cuerpo en su naturaleza masculina y femenina. El ser humano tiene el deber de no exponer su desnudez, pero también el derecho a no ser mirado con lascivia, incluso si él se expone voluntariamente a las miradas de los demás. Del mismo modo que una persona tiene derecho a no ser asesinada, incluso si ella lo permite o lo pide. Y al igual que una persona casada no puede dar permiso a su cónyuge para que adultere. ¿Por qué? Porque todos estos son derechos personales irrenunciables. Es decir, que la persona no puede cederlos en favor de otro. En este sentido, debemos respetar incluso a quienes no quieren ser respetados. Por eso no existe pornografía que no implique un abuso contra la persona que se expone, aun cuando esa persona gane dinero exponiéndose. Es una razón antropológica y ontológica, basada en la misma dignidad personal del ser humano. Cabría añadir también otras razones psicológicas o existenciales, ya que la mayoría de las personas que se enrolan en el negocio de la prostitución y de la pornografía tienen con mucha frecuencia motivos dolorosos que no siempre son económicos y que las empujan a degradarse. Por ejemplo, heridas degradantes, heridas afectivas, ignorancia de las consecuencias de sus actos, mala educación moral, experiencias degradantes, traumas infantiles. Se calcula de hecho que el 70% de las mujeres involucradas en la pornografía han padecido incesto o abuso sexual infantil. Es también, como indica la definición, una reducción, primero de la persona a su corporeidad y luego de su corporeidad a cosa, a mero objeto, sin nombre ni apellido, sin familia, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin dolores ni dramas personales, sin esperanza. Tiene como finalidad la gratificación concupiscente, es decir, la pornografía no tiene otro objetivo de parte del consumidor que el placer personal, egoísta, a causa de la degradación y de la desesperación ajena. Por último, usa como medio las técnicas audiovisuales. Esto es lo propio de la pornografía, como lo indica la misma etimología que ya dije. Pintura o descripción de la prostitución o de lo relacionado con ella. De ahí pasó a indicar cualquier ostentación del desnudo humano provocativo, es decir, capaz de suyo de provocar una excitación sexual, ya sea a través de dibujos, fotografías, espectáculos, etc. También se la llama literatura de la desviación sexual, ya que alimenta las diferentes desviaciones sexuales, parafilias. Existe, de hecho, pornografía especializada para cada una de las diferentes parafilias. Con la aparición de Internet y la extraordinaria difusión de la pornografía a través de la web, enfrentamos, como señala Jill Manning, un género distinto de pornografía a causa de lo que ella llama el motor triple A, o sea, utilizando siglas en inglés que en este caso también a nosotros las podemos traducir de la misma manera. Es decir, accesibilidad, facilidad de acceso, asequibilidad, facilidad de obtención económica, y anonimato, o las 6 I con que la califican algunos autores utilizando términos en inglés que nosotros todos no nos podemos traducir por algo con I, salvo algunos. Es decir, es tóxico, intoxicating, isolating, aislante, integral, absoluto, total, inexpensive, económico, imposing, excitante, interactive, interactivo. Todo lo cual hace de Internet, o mejor, de la pornografía online, un medio poderoso y muy incidente en la persona. Esta es la razón primordial por la que muchos problemas preexistentes con otras formas de pornografía se han exacerbado en las últimas décadas, creando conflictos del todo nuevo para nuestra sociedad, que no puede esta manejar, al menos hasta el momento, y probablemente nunca. La pornografía es pues un fenómeno de degradación reduplicativa, una especie de prostitución de la prostitución, como la ha llamado un autor, porque es el envilecimiento de la sexualidad ocasionado al desgajar a esta última del marco del amor, de la donación personal perfecta y del respeto por el misterio que debe envolverla. La suma, le suma a esto el ultraje de su comercialización, del escándalo y de la intención corruptiva del prójimo. Los efectos directos de la pornografía ahora sobre el matrimonio. En primer lugar, sobre el esposo consumidor. La mayoría de personas afectadas por adicciones y comportamientos compulsivos sexuales en los que Internet está implicado son varones heterosexuales casados. La pornografía causa en el varón casado un aislamiento de su esposa, un menor interés en las relaciones sexuales normales, una menor apreciación de los valores morales, espirituales, afectivos y humanos de sus esposas, una concentración en el aspecto físico, los lleva al secretismo, a la mentira, a la doble vida. A menudo los empuja a buscar sexo fuera del matrimonio y de una forma solitaria. Genera rápidamente adicción y, llegados a este punto, un 40% pierden a sus esposas. Además de sufrir graves perjuicios financieros, en el 60% de los casos, la pérdida del trabajo, en el 30% de los casos. Tiene otras consecuencias psíquicas y sociales que voy a ir mencionando a propósito de otros temas. Sobre la esposa del consumidor. Como la mayoría de los consumidores de pornografía son varones casados, según dije antes, eso es un dato de Jill Manning ante el Senado de los Estados Unidos, la repercusión de este fenómeno tiene sobre sus esposas exige una atención especial. Muchas de ellas desarrollan efectivamente profundas heridas psicológicas caracterizadas por sentimientos de traición, pérdida, desconfianza, devastación e ira, tanto si descubren que su esposo está involucrado en esta actividad, cuanto si ellos, por razones diversas, le confiesan su problema. En general, tras el descubrimiento, ¿no?, de una forma o de otra, las esposas comienzan a sentirse poco atractivas o sexualmente insatisfactorias, en algunos casos porque sus mismos maridos las culpan, es todo un proceso eso propio de la adicción, ¿no?, de autojustificación, para poder buscar pornografía. Las culpan, digo, de estar muy cerradas a experiencias sexuales nuevas, de centrarse demasiado en los hijos, de no atender a las necesidades de sus maridos. Esto puede llegar a generar una severa depresión en la esposa, al punto de requerir tratamiento psicológico apropiado para traumatismo emocional. Resulta común, dice Manning, que las mujeres en esta situación afirmen cosas como: ya no lo reconozco. O sea, mi esposo es uno, no lo identifico, no es el de antes. Siento como si hubiese vivido una mentira durante todo mi matrimonio. Los investigadores Barbara Steffens y Robin Rennie publicaron en 2006 un estudio muy completo sobre la naturaleza traumática que causa la confesión de la adicción en las esposas de los adictos sexuales, y en él calificaban el efecto como síntomas de trastorno por estrés postraumático. Mucho más cuando no es confesión, sino que es descubrimiento, ¿no?, cuando lo descubren sin que él se haya querido dejarse descubrir. Las esposas también tienen menos intimidad con sus maridos, como es lógico, en razón de que los consumidores de pornografía dan mayor importancia a las relaciones sexuales sin compromiso emocional. El cibersex o contacto interactivo por medio de internet o algún otro medio de este tipo es considerado, dentro del cual entra también la mirada pornografía, es considerado en general por el cónyuge del porno consumidor como una infidelidad real, o sea, como si realmente tuviera una mujer, y suele tener efectos tan dañinos como esta. Otro efecto sobre la esposa relacionado con la pornografía es la violencia sexual, que es uno de los modos en que se ejerce la violencia doméstica o intrafamiliar. Señala Mary Ann Leyden en su estudio Pornografía y Violencia que normalmente el carácter de la violencia doméstica es físico y emocional, pero es frecuente que se produzca también violencia sexual. Las mujeres maltratadas experimentaron un grado de violencia sexual notablemente superior a las no maltratadas, según su estudio. Por ejemplo, dice, frente al 3% del resto de las mujeres, un 39% de las maltratadas afirma que su pareja había tratado de forzarla a interpretar escenas pornográficas que le habían mostrado anteriormente. Lo mismo constata Jill Manning, dice ella. Cada vez son más los investigadores y médicos que empiezan a reconocer la existencia de una conexión entre el consumo pornográfico y el abuso durante el matrimonio. Resulta común que las esposas de los consumidores de pornografía informen sobre la exigencia de recrear escenas pornográficas y consumir pornografía con su cónyuge, o la presión o coacción para llevar a cabo actos sexuales que les resultan incómodos o humillantes. Y añade, mientras realizaba mi propia investigación, me sorprendió el elevado número de mujeres que afirmaba haber sufrido violaciones durante el matrimonio cuando se les preguntaba el modo en que la pornografía había afectado a su matrimonio. Desafortunadamente, mi experiencia investigadora no era la única. Así, en otro ensayo, un tercio de las mujeres muestreadas afirmó que su pareja consumía pornografía y que existía correlación entre dicho consumo y las violaciones más sádicas. A similar conclusión llegan los estudios de la médica especializada en el tema, Anna Bridge, quien alude a un estudio realizado sobre mujeres ingresadas en un programa de personas maltratadas realizadas en una importante ciudad, en el que se demostró que el consumo pornográfico de la pareja duplicaba prácticamente las probabilidades de que la mujer fuese agredida sexualmente por su cónyuge. Manning sostiene que también es común que las mujeres mencionen cambios dramáticos de la conducta personal tras este tipo de crisis matrimoniales. Y añade, he trabajado, por ejemplo, con mujeres que tras conocer el consumo pornográfico de sus maridos, comenzaron ellas a ver pornografía, a beber, a consumir drogas, ser infieles o participar en actos sexuales que anteriormente consideraban degradantes y contrarios a sus valores. Generalmente, estos cambios comportamentales representan un inadecuado intento de hacer frente al sentimiento de amenaza y competencia que surge a raíz de la traición a una esposa o un esfuerzo desesperado por recuperar cierta sensación de control y estabilidad. Sobre las esposas consumidoras, la pornografía está divulgándose cada vez más entre las mujeres. Algunos calculan que un 30% de los consumidores de pornografía son mujeres. De hecho, la industria de la pornografía ha apuntado cada vez más a las mujeres casadas, mayores de 30 años, que recurren a la pornografía. Y de hecho ha recibido un nombre, el mommy porn, la pornografía para las mamás. En las mujeres casadas, la pornografía empuja a mayor infidelidad. Las mujeres que se envuelven en cibersex tienen un 40% más de parejas sexuales que las que no. Les crea fácilmente adicción y todas las demás consecuencias que vamos a ir mencionando a continuación. Sobre los dos cónyuges, algunas de las incidencias de la pornografía afectan a ambos cónyuges simultáneamente, aunque no siempre por las mismas razones o en el mismo nivel de gravedad. Señalo solo algunas. En primer lugar, la insatisfacción y reducción. El estudio de Jennifer Schneider, que también es uno muy completo sobre el tema, se ha demostrado que cuando alguno de los dos miembros está envuelto en cibersexo, el 70% de las parejas pierde interés por la relación sexual. El estar expuesto largo tiempo a la pornografía produce insatisfacción y disgusto por el afecto del cónyuge. Disminuye el goce sexual, en particular por la creciente insatisfacción con la conducta sexual normal del cónyuge. Aparece cierto menosprecio del amor, creyéndose que se puede alcanzar mayor placer sexual sin afecto hacia la pareja. El matrimonio se va reduciendo progresivamente a lo sexual y se duda cada vez más del valor del matrimonio como institución social esencial y sobre su viabilidad en el futuro. Es decir, de que esto vaya a funcionar. Segundo, infidelidad. La pornografía hace perder, como resulta obvio, el aprecio por la fidelidad matrimonial. Steven Stark y sus colegas de la Wayne State University, en un estudio publicado en 2004, han mostrado que usar pornografía lleva a un aumento del 300% de la tasa de infidelidad. Esto también vale para los novios, quienes, como ha puesto en evidencia Dolph Silman, de la Universidad de Alabama, cuando consumen pornografía abandonan fácilmente la fidelidad hacia sus novias. Divorcio. El mejor estudio que se ha hecho hasta la fecha, presentado, como ya dije, ante el Senado norteamericano por la investigadora Jill Manning, basado en los datos aportados por los abogados matrimoniales sobre los factores más importantes en los casos de divorcio que ellos habían llevado adelante, señalan que el 68% de los casos incluía un nuevo amorío a través de Internet. En el 56%, uno de los cónyuges tenía un interés obsesivo en sitios web pornográficos. El 47% estaba involucrado con su computadora durante excesivo tiempo y el 33% pasaba mucho tiempo chateando en un foro fuertemente sexualizado. Esto es tan así, que observa Pamela Paul, que es una periodista norteamericana que se ha especializado en estos temas, que en los casos de divorcio actuales se invierten enormes cantidades de tiempo y dinero en recuperar pornografía de los ordenadores, de las computadoras, para usarlas como prueba. Y se puede contratar incluso especialistas en extraer contenido, los contenidos más ocultos de los discos duros. Hay gente en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo en Texas, que ha hecho de esto una profesión. O sea, son constantemente contratados en causas de divorcio para que, justo como la esposa acusa, o al revés, en menos casos, pero también existe, de que su cónyuge está involucrado en pornografía por Internet, de que se incautan justamente las computadoras y esta gente extrae incluso de todo lo que ha sido borrado y borrado de la manera más segura que una persona que no es especialista puede pensar que lo ha hecho, ¿no? Una profesión, ¿no? Significa entonces que es verdad los datos de que se aduce esto como causa. El aislamiento también como efecto. Los matrimonios en los que hay problemas relacionados con la pornografía también están dominados por la ansiedad de parte del consumidor, por el miedo a ser descubierto, de parte del otro cónyuge por las angustiosas sospechas, el secretismo, la incertidumbre, la falta de verdadera comunicación, las conjeturas, las preocupaciones. Y cuando comienza a sospecharse con algunos elementos, nacen las acusaciones, las contraacusaciones, las mentiras, las desmentidas, las falsas promesas, las preguntas sin respuestas, las respuestas que generan mayor confianza, etc. Aislamiento total. Dependencia y codependencia, señaló finalmente como efecto para los dos. La pornografía genera fácilmente adicción con todo el problema que una dependencia de este tipo conlleva. Y las adicciones involucran con mucha frecuencia a todo el entorno, creando codependencia en él. Este es un tema que exigiría un espacio muy amplio por su importancia y complejidad y que yo no voy a tratar, solo lo menciono. Las consecuencias sobre los hijos. ¿Es esa la que figura ahí? Perfecto. Las consecuencias individuales que repercuten sobre el matrimonio. Porque hay otras consecuencias que produce la pornografía y que no son directamente relacionadas con el matrimonio, pero que repercuten también sobre el matrimonio. Señalo algunas, ¿no? En primer lugar, la insensibilización, el acostumbramiento y el aburrimiento. El psiquiatra Norman Deutsch, que es psicoanalista, dice con toda crudeza: algunos hombres describen las horas que pasan en el ordenador, la computadora para nosotros, frente a páginas porno de manera bastante gráfica, tiempo empleado en masturbar el cerebro. Evidentemente esto no puede evitar tener consecuencias muy serias tanto para la persona como para todo aquel con quien éste interactúe. Si es casado, se sobreentiende entonces las incidencias sobre el matrimonio. El uso prolongado de pornografía lleva al acostumbramiento, al aburrimiento y a la insatisfacción sexual, perjudicando notablemente las relaciones conyugales. Además, lleva a una visión más laxa de las relaciones sexuales extramatrimoniales y a considerar la sexualidad como mera recreación, lo que prepara el terreno para el adulterio con personas reales, que se suma al adulterio de la misma pornografía. Aunque esto depende de los casos. Muchos adictos después se vuelven prácticamente incapaces de interactuar con una persona real, adictos a pornografía. Ni lo pueden hacer adecuadamente con su esposa, ni lo pueden hacer con otra. El uso habitual de pornografía lleva también a una mayor tolerancia respecto del material sexualmente explícito, como ocurre en toda adicción. Uno de los fenómenos de la adicción es la tolerancia, o sea, uno necesita cada vez cosas más intensas, o mayor grado, mayor intensidad, o mayor cantidad, para mantener los mismos niveles de excitación o de sedación, o según lo que se busque con esos actos, depende de qué tipo de adicción estemos hablando. En este sentido, se ha constatado que la habituación a lo que estamos considerando ahora, lleva a buscar y mirar imágenes de sexo en grupos, sadomasoquismo, contacto sexual con animales, coito anal, y también a trivializar el abuso sexual no violento de niños. O sea, primero se empieza por ahí. El no violento, el consentido, ¿no? Supuesto que se pudiese hablar. Legalmente no se puede hablar de eso, ¿no? Pero por otros motivos, ¿no? El citado Deutsch, que ya dije que es psicoanalista, por lo tanto lo analiza desde su perspectiva, dice en un trabajo que el tituló Adquisición de gustos y pasiones, lo que se puede aprender sobre la atracción sexual y el amor gracias a la neuroplasticidad. Él señala lo siguiente, dice que hasta hace unos años se distinguía entre pornografía suave o blanda, ¿no? Una categoría suave o blanda, también llamada softcore, ¿no? Y la pornografía dura, hardcore, ¿no? Y hoy se sigue usando esta catalogación, dice, pero cuidado, porque no es lo mismo, ya que, dice, su contenido ha cambiado notablemente. Añade textualmente, digo, después de ejemplificar con datos que evito por delicadeza, dice, en la actualidad el porno duro ha evolucionado, estando cada vez más dominado por temáticas sadomasoquistas de sexo forzado, sexo anal salvaje, siempre con guiones que fusionan el sexo, desprecio y humillación. La pornografía extrema ha pasado a explorar el mundo de la perversión, mientras que el porno suave es ahora, atiendan a esto, el porno suave es ahora igual que el duro de hace unas décadas. Por eso se usa el mismo término. Se habla de pornografía suave, pornografía dura. Pero lo que se usa hoy en día como pornografía suave corresponde a lo que hace unas décadas atrás se decía pornografía dura. Y lo que hoy se dice pornografía dura se contiene exclusivamente en el marco de lo que nosotros llamamos las parafilias, ¿no? Relaciones anales sexuales explícitas, etc. Bien, dice, no es extraño que esto empuje a muchos maridos a exigir de sus esposas comportamientos sexuales que las humillan y perturban notablemente. La ya citada Jill Manning, terapeuta matrimonial especializada en este tema y en comportamiento sexual problemático, en uno de sus trabajos que se titula La influencia de la pornografía en la mujer, hallazgos científicos, sociales y observaciones clínicas, constata desde su perspectiva clínica que el aumento de la exigencia de sexo anal y el abuso o violencia física sexual dentro del matrimonio es efecto del consumo de pornografía de parte del marido, así como en general la presión o coacción para llevar a cabo actos sexuales que les resultan a las esposas incómodos o humillantes. Mucha exposición a la pornografía lleva a los hombres a considerar a sus parejas como menos atractivas sexualmente, produciendo una menor satisfacción con respecto a la persona querida, su apariencia física, su conducta sexual. La necesidad de estímulos sexuales más intensos que trae la pornografía puede llevar al aburrimiento en las relaciones normales y una mayor probabilidad de buscar placer fuera del matrimonio. También produce una percepción alterada de la realidad. La pornografía lleva a percepciones distorsionadas de la realidad social. Por ejemplo, a una percepción exagerada del nivel de actividad sexual en la población en general. No, todo el mundo lo hace, dice. Todo el mundo hace esto. Es normal esto. O percepciones falsas de la realidad, ¿no? A la estimación inflada de la incidencia de la actividad sexual prematrimonial y extramatrimonial. También a una exageración de la frecuencia de promiscuidad, tanto entre hombres como mujeres, exagerando casi todas las actividades sexuales de los adultos sexualmente activos para justificar sus necesidades. Además, lleva a sobreestimar la prevalencia de perversiones tales como sexo en grupos, bestialidad, actividades sadomasoquistas. De modo que las ideas que se forman en la mente de los consumidores de pornografía están muy distantes de la realidad. Algunos llegan a decir por eso, dice Fagan, que mirar mucha pornografía produce una enfermedad mental en la esfera sexual. Estas distorsiones llevan, según una investigadora, a la aceptación de tres ideas. Primero, las relaciones sexuales son esencialmente recreativas. Segundo, los hombres por lo general están dominados por el sexo. Tercero, las mujeres son objetos sexuales. A estas se las llama creencias que dan permiso. Porque cuando uno se convence de esto, entonces uno, bueno, tengo que hacer lo que es normal, lo que la naturaleza exige, que son esas tres ideas, ¿no? Estas ideas a su vez se profundizan y se refuerzan al masturbarse mirando pornografía, actividad frecuente en los consumidores de pornografía. Cuando alguien piensa que la exposición a la pornografía no tiene efectos negativos sobre sus ideas y vida, es muy probable que interioricen esas actitudes sexuales anormales y se ven involucrados en conductas sexuales pervertidas. Los que ven escenas sexuales pornográficas pensando que representan la realidad tienden a ser más permisivos, y una exposición prolongada a la pornografía lleva al convencimiento de que la inactividad sexual constituye un riesgo para su salud. Otro efecto individual con incidencias en el matrimonio es la objetivación y degradación de la mujer. Señala Fagan que la pornografía estimula la idea de que la degradación de las mujeres es aceptable, o forja la idea de que estas son objetos sexuales. Un estudio de películas pornográficas llevado a cabo en 1988 por cuatro investigadoras, estamos hablando entonces cuando esto todavía no había hecho una explosión impresionante que se da en la actualidad, demostró que el 73% de las películas presentaban agresiones físicas a mujeres. El 51% mostraban escenas de violaciones de mujeres. Y lo más importante es que se han hecho estudios, experimentos sobre universitarios, sondeando el parecer de los universitarios, después de no hacerles ver pornografía, pero sí leerles lo que correspondería a ciertas escenas pornográficas, y se ha visto precisamente esto, que aumentaba la frecuencia y la proporción en la cual los mismos estudiantes, por lo tanto, personas instruidas con nivel terciario, estudiantes de universidades norteamericanas, sostenían que la pornografía no degradaba tanto a la mujer. Lo cual muestra, si eso lo puede hacer simplemente la lectura de un relato, ¿cuánto más entonces el hecho de lo que buscan justamente, especialmente con las imágenes, imágenes de películas, etcétera? Consecuencias clínicas, finalmente. El consumo de pornografía tiene no solo consecuencias psicológicas y familiares, sino también numerosas secuelas clínicas que repercuten sobre toda la vida matrimonial. Señalo algunas, nada. En primer lugar, las enfermedades de transmisión sexual. El uso de la pornografía se relaciona con conductas sexuales que aumentan las probabilidades de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Al promover la compulsión sexual, se duplica la probabilidad de infectarse. Dice Jill Manning, cada vez son más las mujeres con las que trabajo clínicamente que destapan la relación de su pareja con la pornografía y la infidelidad asociada a ella, cuando descubren que ellas han contraído una enfermedad de transmisión sexual, habiendo sido siempre fieles. Para la mujer que ha mantenido la fidelidad a lo largo de su matrimonio, el saber que ella misma padece una enfermedad de transmisión sexual puede ser particularmente traumático y transformador. Para mal, ¿no? La adicción sexual, en segundo lugar, la pornografía y el cibersex son muy adictivos. Son muy adictivos. Y sobre ese tema habría que hablar mucho, solo lo menciono entonces. Después volveré sobre esto para dar algún dato más que lo completa. Y en tercer lugar, tercera incidencia clínica, la agresión y el abuso, a la cual ya he hecho alusión, pero que entra también aquí, ¿no? Y que se relaciona. Bien, la incidencia de la pornografía sobre los hijos. En primer lugar, señaló las dos categorías, los niños y los adolescentes. Un niño puede estar expuesto a padecer el influjo de la pornografía en su propio ambiente familiar de diversas maneras. Ateniéndonos a los casos que son referidos con más frecuencia, hay que señalar, pueden descubrir a sus padres viendo pornografía, pueden encontrar material pornográfico guardado por sus padres, sea impreso, revistas o digital, en las computadoras de la casa, puede encontrar a alguno de sus progenitores masturbándose mientras consume pornografía, también pueden escucharlos mientras están envueltos en sexo telefónico, pueden toparse con programas de televisión o incluso con canales pornográficos mientras hacen zapping televisivo sin el control de sus padres, etc. De todos estos casos yo he atendido personalmente. De todos. Y con mucha frecuencia. O sea, cuando una persona con un problema de adicción sexual, uno empieza a indagar cuál fue su primer contacto fue a través de alguno de estos medios. Especialmente el primero, el encontrar material oculto en su propia casa. Otro modo en que sufren las consecuencias de la pornografía de sus padres proviene del presenciar y sufrir las peleas entre ellos causadas precisamente por el consumo de pornografía de alguno o de los dos, o el padecer disminución de la atención de los padres y del tiempo que estos le dedican, sea del que gasta su tiempo viendo pornografía, como del que vive preocupado por el consumo de pornografía del cónyuge. Pueden verse afectados por las dificultades financieras causadas por el consumo de pornografía, que son tremendas, sufrir los riesgos de separación y de divorcio, la pérdida laboral de sus padres. De hecho, como refiere una de las principales oficinas de abogados especializada en trámites de divorcio de Estados Unidos, dice, si los niños no están expuestos de manera directa a la pornografía, los jueces, el juez que después lleva la causa adelante, estiman que estos se ven afectados indirectamente por ella, porque sus padres los ignoran en favor del porno. Por lo tanto, quiere decir, los jueces después acusarán al consumidor de pornografía también de esto. Dice, pero yo nunca les mostré nada, ellos nunca me descubrieron. Dice, lo mismo, usted los ha perjudicado. En todos estos casos, como ya dije, de los que conozco personalmente muchos ejemplos, las consecuencias son significativas, llegando a causarles a los niños serios problemas y traumas, aumento del riesgo de desarrollar actitudes negativas respecto de la naturaleza y fines de la sexualidad, tensiones afectivas, incremento en las posibilidades de transformarse ellos mismos en consumidores de pornografía, riesgo de comenzar a mirar a los demás seres humanos, especialmente a las mujeres, como objetos sexuales, distorsión de su desarrollo sexual. Sobre los adolescentes, lo dicho para los niños vale para los adolescentes, porque las consecuencias, a pesar de haber superado la infancia, no son menores. De hecho, el doctor Mark Swartz, director médico del Master and Johnson, ha visto a chicos de 14 y 15 años adictos a la pornografía y se dice no sorprendido porque afirmaba, a esta edad el cerebro es mucho más susceptible. Cuando los adolescentes miran pornografía quedan desorientados y muy vulnerables frente al control de su sexualidad. Precisamente en la etapa de su desarrollo en el que deben aprender a dominarla, así como respecto a los valores morales que se están forjando. Pueden llevar a muchos efectos, por ejemplo, disminuir su sentido de compromiso, después no forman una familia, no se animan, un matrimonio, ellos lo ven como una cosa que está destinada al fracaso. La autoestima sexual, disminuida notablemente, aumento de vergüenza, provoca sentimientos de soledad, puede ocasionar en algunos casos depresión severa. La gravedad de la situación. El problema de la pornografía, cuyos principales efectos dañinos acabo de mencionar brevemente, no nos puede dejar duda de que estamos ante una situación inmensamente dramática. Y esto no se puede poner en duda si tomamos en cuenta que desciende constantemente la edad de iniciación de los consumidores, la cual se calculaba en 2006 en torno a los 11 años de edad, hace casi 10 años atrás. Y que la franja de consumidores más grande de pornografía es el grupo que se encuentra entre los 12 y los 17 años. Por otra parte, está comprobado el aumento exponencial de la cantidad de material pornográfico, revistas, películas, websites, pagos y gratuitos. Téngase en cuenta que en la década de los 70, antes del boom de Internet, ya llegaban anualmente a los hogares norteamericanos 200 millones de ejemplares de las revistas pornográficas Hustler, Penthouse y Playboy, cuya circulación combinada excedía a las de Time y Newsweek juntas. En el año 2001, el especialista en adicción sexual, Patrick Carnes, sostenía que había 100.000 sitios pornográficos en la web, a los que se sumaban diariamente 200 nuevos, o sea, unos 73.000 sitios nuevos cada año. Pero en 2006, Jerry Ropelato, del Centro de Estadísticas de Pornografía en Internet, sostenía que ya se contabilizaban 4.200.000 websites con contenidos pornográficos, es decir, el 12% del total de los websites existentes. Que había en ese momento, según él, 420 millones de páginas pornográficas, que cada segundo había aproximadamente unos 30.000 usuarios de Internet viendo pornografía, y que cada día se realizaban aproximadamente unas 120.000 búsquedas de pornografía infantil. 2006, 10 años atrás casi. A esto habría que sumar la relación comprobada entre pornografía, violencia y abuso sexual, pornografía y pedofilia, los costes sociales y psíquicos, los impresionantes intereses económicos que se mueven detrás. En 2006 los ingresos totales de la industria del porno fueron de 97.600 millones de dólares. O sea, más que los ingresos combinados de Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntos. El problema de la trata de mujeres y las nuevas esclavitudes que las mafias mueven en torno a la industria pornográfica. Detrás de la pornografía hay una inmensa mafia y esclavitud de mujeres. Y sobre todo, el que se trata de un fenómeno que nos amenaza a todos. En el año 1977, el Papa Pablo VI decía, hablando de la publicidad, nadie puede escapar a la influencia de la publicidad. Imagínense qué diría ahora si conociera lo que significa Internet y todos los datos que estamos dando, ¿no? Ciertamente podemos decir que hoy la pornografía es verdaderamente una piovra. La piovra en italiano es la palabra que se traduce simplemente por pulpo, pero piovra en italiano significa no solamente el pulpo, sino que es el nombre técnico que se le da a la mafia. Porque es como un pulpo por sus tentáculos. Es una mafia, es una piobra, ¿no? Que llega a todas partes. Por eso, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, sobre todo los que el día de mañana formen familia, no es qué va a pasar si sus hijos en algún momento se enfrentan con la pornografía, sino cuándo va a pasar. Porque no hace falta que haya un problema en la familia o que tengan canales que no tienen que tener, que no tengan filtros que deberían tener, sino que no pueden impedirle salir a la calle. Y ya se la van a topar allí, en la esquina. El mecanismo de la invasión pornográfica. Judy Reisman, a quien ya cité, cree haber demostrado en sus estudios que las imágenes pornográficas interfieren con las funciones cognitivas, incluyendo el pensamiento racional y en su manifestación en la libre expresión. porque a su criterio la imagen pornográfica es percibida por el cerebro como algo real y es almacenada como parte de la estructura psicofarmacológica cerebral. La imagen pictórica tiene un efecto físico más inmediato y profundo sobre el vidente que la información verbal o escrita. Carrie Lynch, de la Universidad de California, en Irvine, señala que una palabra o mirada, tanto libidinosa como espiritual, o sea, cualquiera, puede alterar de modo inmediato la estructura cerebral. Dice, en cuestión de segundos a partir de una modestísima señal o de una palabra que pasa por la cabeza como una señal eléctrica, solo por unos pocos segundos puede dejar una huella que durará años. Esto ya lo decía Aristóteles. Aristóteles comparaba la formación de las imágenes en el alma como con la acción del anillo al dejar la impronta en la cera. Y esta imagen la toma un neurólogo y neuropsiquiatra muy importante, Richard Restack, que coincide completamente con esta analogía. Él dice, en 3 décimas de segundo, una imagen pasa del ojo al cerebro y produce un cambio estructural creándose una memoria en torno a ella. Aun cuando yo no sea consciente de lo que estoy viendo. O sea, que no lo estoy viendo a propósito. Por eso todo el estudio del tema de la famosa propaganda subliminal, ¿no? Pero además, no nos engañemos, la pornografía no es mera difusión de imágenes lujuriosas, sino un mensaje ideológico y promoción de determinados comportamientos que se pueden sintetizar en 4 axiomas principales. Esto es el mensaje que queda. Primero, la represión sexual no hace bien a la salud. Por lo tanto, hay que dar expansión a nuestra sexualidad. Entiéndase por represión sexual, no la acción de refrenar violentamente la actividad sexual de una persona, sino el mero atenerse a una norma ética. Porque primero hay que modificar esta expresión. Si yo pongo que el atenerse a una norma ética, un principio moral, hace mal, uno me dirá, bueno, no es para tanto, pero si yo atenerse a una norma ética lo llamo represión sexual, la persona queda, bueno, claro, tiene un sentido de violencia, algo así. Entonces, el cambio semántico es el nexo para hacer pasar un principio, ¿no? Segundo principio, el amor maduro no tiene nada que ver con la sacralidad. Amor y sacralidad son aquí, eso que tiene que ver, ¿no? Tercero, la fantasía sexual y la promiscuidad son sanas. Cuarto, ninguna manifestación sexual del tipo que sea, incluida la sodomía, el sadomasoquismo, la pedofilia y el bestialismo, puede ser considerada una perversión, sino opciones sexuales legítimas. Estos 4 principios no los inventé yo, son los principios que se encuentran tanto en las obras de Wilhelm Reich, el famoso iniciador de la llamada revolución sexual, y de especialmente los 2 informes del famoso Alfred Kinsey, el informe Kinsey, que hay un informe sobre la mujer, sobre el varón, que son los manuales con que estudian los psicólogos, los psiquiatras y todos los educadores en Estados Unidos y en otros lugares, como también en nuestro país. Allí están esos principios. Basta buscarlos, los encontrará. Bien, conclusiones. Disculpen el tiempo. La pornografía es un fenómeno verdaderamente preocupante y creciente, con consecuencias gravísimas de todo orden. Es un fenómeno que degrada y daña profundamente al ser humano y en particular a la mujer, principalmente a ella, porque es el principal objeto pornográfico. Como ya hemos visto, altera la noción de hombre y de mujer. Produce insensibilidad ante la desviación psíquica, moral y legal. Aumenta la hostilidad y la violencia individual y social, especialmente la relacionada con la actividad sexual. Provoca tendencias autodestructivas e incluso puede inducir al suicidio. Y no solo la persona que consume, ha habido casos en Estados Unidos que ocasionaron estudios particulares, especialmente un estudio de Judith Reisman, que ella tituló Imagen venenosa. Ver pornografía por parte de un vivo puede ser mortal. Y este estudio lo hizo a raíz de un famoso, porque tuvo mucha repercusión, de una famosa investigadora del FBI que tuvo que intervenir en unos casos de material pornográfico incautado, material de pedofilia, o sea, abuso de pornografía infantil, y resulta que eso a ella como investigadora, estaba investigando solamente para por un acusado, y esto a ella le produjo tal estado de alteración y de depresión y de angustia que la llevó a ella al suicidio. Y era una persona normal, porque a esa oficina del FBI solamente pueden entrar personas que pasan exámenes muy rigurosos psicológicos, por lo que van a tener que enfrentar. Entonces uno puede decir, bueno, una persona enferma, muy débil. No, para nada. Por eso llamó tanto la atención, hubo muchas voces que dijeron, hay que investigar qué pasa con esto, porque había habido muchos casos que no llegaron a tanto, pero de depresión, de alteraciones, en oficiales que tenían que hacer las investigaciones, porque había que revisar el material. No era una mera acusación. Entonces, por eso, mirar pornografía, repito, interesante el título que le puso. Imagen venenosa. Ver pornografía por parte de un vivo puede ser mortal. Los costos sociales que está acarreando son elevadísimos. Supone y se basa en la explotación de la debilidad y de las esclavitudes modernas de la prostitución, de la trata de mujeres, de la explotación de las fragilidades morales de las personas. Y todo lo que ya dije, no voy a repetirlo. La actividad pornográfica, desde el punto de vista ético, es intrínsecamente injusta. En primer lugar, por su objeto moral, porque consiste en la perversión de la mirada y en la impureza del corazón. Produce, de hecho, una doble reducción de la persona. Ante todo, reduce el concepto de la sexualidad humana a la genitalidad y a la manifestación física del ser humano. Es decir, una reducción del humano a lo zoológico, o aquello en lo cual lo humano comunica, hasta cierto punto, con el mundo animal. Pero, en segundo lugar, degrada al hombre por debajo de lo zoológico normal. O sea, no es que lo animaliza. Respetemos a los animales también. No podemos llamar animal a una persona que hace un uso así de la sexualidad porque el animal no lo hace. Bien, y de esto se podría decir mucho, pero no entro porque ya estamos sobrepasados del tiempo. La pornografía es también perversa por su fin, porque consiste en publicitar comportamientos lascivos, despertar bajos instintos, sugerir el pecado, corromper directamente el pudor e inducir a la lujuria. Y sobre todo tengan en cuenta esto, ¿no? No tiene ninguna finalidad en recrear sexualmente a la persona. El que produce pornografía no tiene ese fin. Su fin es aprovecharse de la debilidad ajena para hacer dinero. La pornografía es una industria, es una mafia. Desde el punto de vista psicológico, que es el que evidentemente más les interesa a ustedes, se ha mostrado claramente, y en esto sigo los estudios de alguien que fue profesor mío, el doctor Gianfrancesco Suanazzi, un gran eminente psiquiatra italiano, empuja a un comportamiento malsano y si no se frena a tiempo, decía él, fragua una personalidad enferma. Que él caracterizaba del siguiente modo: es una personalidad utilitarista y antisocial porque produce hombres misóginos y mujeres misándricas, o sea, el hombre que huye de la mujer real, la mujer que huye del hombre real, ¿no? Que no aman sino que usan, que instrumentalizan al otro y lo humillan en bien de su propio placer, utilitarista y antisocial. Segundo, una personalidad también antisexual porque mientras el sexo es donación y comunión, la pornografía es aislamiento y autosatisfacción. Tercer lugar, una personalidad neurótica, biológicamente desarrollada pero afectivamente retrasada y egoísta. Cuarto lugar, una personalidad evadida de la realidad, pues la pornografía es esencialmente un medio de escape del mundo real. En quinto lugar, una personalidad frustrada y prisionera, porque como ha dicho Kaplan, la pornografía solo se nutre de la frustración. Y este conocido psiquiatra español, muy divulgado, Enrique Rojas, decía, habla del hombre prisionero en las redes de la pornografía y lo señala un hombre que es infeliz y que sufre. Y por último, una personalidad también paralizada en un estado de subdesarrollo personal. Como dije, mi estudio, que ya termina, tiene como límite el que yo no he propuesto nada terapéuticamente, por cuestiones de tiempo. Pero termino con esto. Un filósofo musulmán, Hamza Yusuf, en un estudio sobre la castidad y la lujuria en la perspectiva islámica, que podemos compartir en algunos puntos, a otros no, él decía lo siguiente: la sordidez y los aspectos médicos de la pornografía y la promiscuidad del siglo XX sugieren que hemos alcanzado uno de los periodos de depresión espiritual en los que la gente mantiene relaciones sexuales porque no tiene nada mejor que hacer. Y termino con esta observación, un soneto de Shakespeare. Shakespeare, estamos siglo XVI, 1500, tiene un soneto, el 129, donde él habla de la lujuria de una manera tal que se aplica perfectamente al tema nuestro. En castellano dice así, evidentemente no es lo mismo que leerlo en su lengua original. Tendría que venir a hacerlo otro. Dice, está hablando entonces, ¿qué es la lujuria? Un gasto del espíritu, un vergonzoso gasto, es la lujuria usada y el acto lujurioso. Es perjura asesina, sanguinaria y traidora, extremada, salvaje, bestial, cruel, infidente. Apenas deleitada, despreciada en el acto. Apenas deleitada, despreciada en el acto. Buscada sin razón y apenas conseguida, odiada sin razón. Como cebo tragada, puesta adrede, buscando la rabia del que pica. Febril es en la búsqueda, igual al poseerla, sin freno en el recuerdo, en el gozo y deseo, en la prueba dulzura y después miserable. Primer canto esperado y después solo sueño. El mundo bien lo sabe, mas nadie sabe quién. Perdón. El mundo bien lo sabe, mas nadie sabe bien. Evitar este Edén que a tal infierno lleva. Termino con esa frase de este ya citado Yusuf. Los ojos de la sociedad están siendo sometidos a abuso y esto implica que nuestros corazones también. Nada más. Abrimos un espacio para preguntas. Bien, agradecemos al Padre Fuentes con un fuerte aplauso. Los invitamos a disfrutar de un break previo a los talleres. Va a ser un poco más corto este break, más o menos 20 minutos. Los próximos talleres, que son en simultáneo, el que se dictará en esta sala, es del licenciado Marcos Randle y el licenciado Fernando Pinchiroli, con el título Oportunidades y amenazas de la tecnología en la familia. Y en la sala de enfrente estará el doctor Jorge Randle con el profesor Ernesto Alé. El tema será Discapacidad y familia, el valor del hijo discapacitado. Aparte de este tema, les recuerdo que tienen que venir a asistir a los talleres y a las plenarias con el distintivo, ¿sí? Si no, no hay posibilidad de ingreso. Muchas gracias.